soy un poderoso que tengo, por supuesto, influencia en muchas cosas. Esta no es la fiesta tuya, te equivocaste. No, es la fiesta de Pinochet, loco. Radio Federación de la Universidad Alberto Hurtado y el Grupo de Estudios Discretos Paul Feyerabend presenta Vitrina Histórica. La realidad no es capitalista. Mordiendo el siniestro funeral del mundo. Somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se sumen a este llamado. Viernes 27 de mayo de 2016. Tercer comunicado de Vitrina Distópica. Si es verdad que llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, entonces esta potencia es lo que se encuentra bajo ataque. Las articulaciones del poder producen formas de vida obedientes, opacas, tristes, enfermas, esclavas. Así, la posibilidad de afirmar relaciones sociales que operen en contra de las lógicas de la dominación aparece como un peligro, un insulto, un cáncer, un fuego que es necesario apagar antes que se propague entre la pólvora vital que inevitablemente somos. Nuestra única patria, la infancia, esgrimía una pintada en la isla griega de Creta, refutando la necesidad moderna de una sociedad por salvar, una civilidad basada en un contrato como supuesta expresión de una justicia y en oposición a un estado de naturaleza que solo pertenece a la especulativa del derecho. Y, no obstante, siguiendo al filósofo francés de cabeza rasurada, defender la sociedad es defender el objeto de gobierno. Pero el despliegue de nuestra potencia es su dirección contraria. Gobernar es producirnos como sujetos obedientes y productivos. Rebelarnos es alzar el cuerpo de este cepo cotidiano y tender hacia la libertad. Desde las últimas décadas, las movilizaciones populares en este territorio signado bajo la marca Chile han sido estudiantes secundarios y secundarias, jóvenes, niñas, niños, niñes, quienes han puesto sus cuerpos en la calle, gritado hasta la disfonía las consignas de siempre, ocupado sus colegios y las dependencias disque públicas de este estado, donde todos los ministerios son de economía. Abren el margen de lo posible, desatan las determinaciones de la educación mercantil y prueban, ensayan, se organizan, leen y escriben los nuevos marcos teóricos y metodológicos de la lucha. Por eso los castigan. He ahí la reacción gubernamental de palos, gases tóxicos, chorros quemantes del guanaco, abusos sexuales, patadas y puñetazos, bolsas en la cabeza, secuestros, desnudez en las comisarías, flexiones obligadas, vejación, amenazas de muerte. Y cuando todo esto no es suficiente, también la muerte misma. Porque en Chile la tortura siempre ha estado institucionalizada, y la policía de todos los gobiernos es la miserable ejecutora de estas prácticas de represión. En todo caso, tenemos una buena noticia. Si la violencia se deja caer con tanta gravedad sobre nuestras hermanas y hermanos estudiantes, es porque estos se rebelan, se levantan, llegan al momento de la ofensiva, que en realidad es la defensa, tras una vida de aguantar el despojo y el sometimiento. Se alzan los pueblos en Santiago, en Puerto Montt, en París, en el Gualmapu, en las fronteras cerradas de la Blanca Europa, en esa cárcel a cielo abierto que es la Palestina ocupada. Es en el momento de la crítica y la reflexión, de la discusión y la decisión, de la acción y el levantamiento, cuando este mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones se hace carne, cuerpo, baile, caricia, palabra, cadencia y amistad, donde la comunidad despliega su potencia, pues no sabemos lo que un pueblo puede. Viene pesa atrás sobre su inteligencia. Vengo de la calle donde el rapero nace. Critica sin saber, yo, yo. Que solo hablen si me hablan de cultura. Yo le vengo a hablar de calle. Haré que te desarme y cambie tus pensares. La falta de cultura y la ignorancia de la gente abunda en estos aires. Si es que somos delincuentes y la señora cruza al frente, no sabe nada que los más grandes ladrones son tu jefe. Recorte más recorte, ya no tiene más soporte. Números sin nombre, tu vida tiene precio y tu nombre son 200 lucas al mes. Que me tiran men si la ley la corrompen. Todo miedo tiene un precio. Te invito a conocer a nuestro amado Chile, donde existe el empresario que le roba miles de plata por debajo. Viven de relajo para seguir ganando y corrompiendo a giles. La gente lo critica porque no le toma el peso. Ser rapero es luchar contra el Congreso, luchar por tus derechos, luchar contra la vida y que la vida sea el ingreso. No eche todo un saco si las personas son personas y que ya razona y no junte las ideas. Gente como tú tiene el país como la wea, así que ya cranea, empieza a ver la realidad de una forma nueva. Abre los ojos y date cuenta que la vida pasa a la cuenta. Te están consumiendo porque ya no estás alerta. Alenta la revolución contra el gobierno, atenta. Abre los ojos y date cuenta que la vida te pasa a la cuenta. Te están consumiendo porque ya no estás alerta. Alenta la revolución contra el gobierno, atenta. La fisura dominó escritura, tanto que tanta narría le tienen miedito a la altura. Camino entre lingüística y literatura, de grado pintura, paredes oscuras. Para el rap no hay cura, no, ni en medicina ni en sotana. Hay sacos de wea y cabros pío en cana. En la calle hay maracos, traidores y hermanos de pana. Hay dispuestos a matarte o a ponerle el pecho antes que tú a la fala. En la posta, en la calle prevalece la locura, la drogadura. Compartir con gente honesta con basura, canto la pura verdad aunque duela y la sinceridad sea demasiado cruda. La composición es la relación del universo al verso, la alineación astronómica, claro que tiene que ver con esto. Si le quebro la fibra emocional a hueones dicen que soy molesto. Hip hop pero culiao, yo los detesto. Que piensa que de galle me vayas a la mierda para ir mongola a la loma del cerro. Por culpa de la desigualdad y la denigración en la gallina hostil de perro. Si un hueón nos llama silbando agudimos al silbio, como la gente sabia no nos va a agarrar pa'l hueo. Por colores políticos digo pasito y de los tildes de reo. Y al centro de Santiago como salir a los balos a darte un paseo. Si un pago me golpea respondo con violencia ni cagando me queo. Debo pa' culturizar ni pa' que nadie en la boca me meta los dedos. La gente tiene que armarse a ganar a balazo a la policía, que atenta contra la libertad de expresión con alevosía. Terrorismo de Estado mete el gobierno por mantener a la gente dormida. Ya nadie roba por comida, es porque quieren tener el estatus social de blancos culiados que viven arriba. Porque quieren tener el estatus social de blanco culiao que viven arriba. Abre los ojos y date cuenta que la vida pasa a la cuenta. Te están consumiendo porque ya no estás alerta. Alenta la revolución contra el gobierno, atenta. Abre los ojos y date cuenta que la vida te pasa a la cuenta. Te están consumiendo porque ya no estás alerta. Alenta la revolución contra el gobierno, atenta. Eso fue De la Amarga Miel con Política versus Calle. Tercera semana de mayo y tercer capítulo de La Vitrina Distópica por radiofederación.cl. Estamos en la selección titular y vamos al análisis de la contingencia. Fue una semana cargada nuevamente a las movilizaciones. Tuvimos la marcha del día de ayer, jueves 26 de mayo, marcha no autorizada de los estudiantes secundarios a la que también se plegaron algunos sectores universitarios. Claro. Tuvimos un par de días antes la toma de La Moneda por parte de estudiantes de la ACES y de la FEUTEM, donde instalaron, digamos, de manera performativa el eslogan "Comenzó la ofensiva". Y tuvimos también la marcha de las compañeras del Liceo 1 contra el patriarcado y el machismo expresado en los gritos de los liceos de hombres que cuando pasan por fuera las insultan con gritos tales como "que se asomen las maracas". Entonces, de esto y también sobre temas internacionales vamos a ir conversando en esta tercera vitrina distópica. Claro, comenzamos quizás entonces por el tema más local, que el tema de la marcha estudiantil y del movimiento en general. Y yo quisiera hacer notar dos puntos para comenzar también la conversación. Por un lado, la muestra de creatividad que se puede apreciar con la manifestación de los estudiantes dentro de el Palacio de la Moneda, con la estrategia del turista. Y que también fue acompañada de un video de la juventud rebelde, si no me equivoco. Claro, es bien interesante en ese sentido porque se cuelga en la red paralelamente, simultáneamente al ejercicio performativo del despliegue del cartel dentro del Palacio de la Moneda, y por tanto se intenta posicionar, este es un tiempo nuevo quizás, de la ofensiva. Y eso es bien relevante por un lado, y el otro punto también que creo que es sobresaliente es el hecho de la gran represión, las grandes muestras de represión, incluso con armamento de guerra, de escopetas y subametralladoras UCI, que se pudo apreciar en la represión de la marcha del día de ayer. Y en ese sentido, la muestra, creo yo, también de patente de del estado de excepción permanente que se decreta cada vez que, o más bien se actualiza, aparece cada vez que un movimiento, algún sector de la población amenaza el orden acostumbrado, el orden normal. Claro, y también es importante ver cómo estos mismos mecanismos según los que operan las fuerzas del orden están permanentemente analizando las formas que toma la movilización. Esto de visibilizar estas ametralladoras son precisamente porque se anticipaban al hecho de esta marcha no autorizada, a diferencia de marchas que piden la calle, es decir, piden a la institución la calle para poder manifestarse, donde las estrategias policiales son completamente distintas. Acá vimos otro despliegue, una forma completamente diferente de operar de las fuerzas policiales, sabiendo lo que significan para ellos los estudiantes secundarios. O sea, estamos frente a niños desordenados, niños potencialmente peligrosos. Claro, es que yo creo que no se los ve solamente como portadores de un discurso radical, lo cual efectivamente es así, sino también como creadores de organizaciones, de espacios liberados. Cuando se toman los colegios, son espacios liberados y donde terminan habiendo prácticas de reflexión, de discusión, de acción directa también, que yo creo que las huelen. O sea, hay un sentido político ciertamente de la dirección de las policías, y esto también responde a una ciencia del gobierno. Claro, es que pasa, creo, algo muy importante en este tipo de movimientos, que es la experimentación política propiamente. Creo que hay algo que también define mucho a la gente que participó de algún modo u otro en el 2006 o en el 2011, que es una relación con la política diferente, y que por supuesto es una relación con la política que amenaza el orden instituido, porque no participa de la única forma legítima que aparece la política, como un sistema, digamos, diferenciado aparte de la vida cotidiana, sino que se entiende también a partir de las prácticas cotidianas, a partir de la forma de vida, y eso es parte de la experimentación, y no se puede, digamos, aprender eso si no es viviéndolo. Y ahí en donde creo yo que también la represión aparece como más fuerte, quizás no en un sentido explícito, como no a propósito de que vayan a experimentar la política, sino porque los resultados son interesantes para el movimiento y peligrosos, por tanto, para el orden instituido. Bueno, además yo quería comentar que la violencia, bueno, siempre ha estado muy presente en las marchas, ¿no? Y cuando son marchas de secundario son particularmente desatados los niveles de violencia que hay de parte de los pacos hacia, como represión hacia los manifestantes. Como tú lo mencionabas en la editorial, nuestra única patria es la infancia. La infancia es un momento donde todos somos iguales. Nosotros no nacimos malos. Es decir, se nos ha hecho así. Se ha hecho así también, en este caso, a Carabineros. Es una cuestión que parte también por los mecanismos de la misma enseñanza. Cómo el Estado opera como aparato ideológico, y más allá de eso, a nivel cognoscitivo, cómo se piensa, cómo se cuelan nuestras relaciones sociales también. Sí, y creo que es importante en ese sentido también analizar el rol que tiene Burgos, que tiene también el Ministerio del Interior y Seguridad, porque efectivamente existe una cierta subjetivación o construcción de una subjetividad que se permite el ataque a quien podría perfectamente considerarse miembro de una misma clase. Vecino, claro. Tu primo, tu compañero, en definitiva, de alguien que pudo haber compartido tu mismo barrio, pudiste haber jugado con él, sido con él, siendo tu compañero de colegio, tu compañero de puesto. Sin embargo, también hay un discurso público que va a sustentar estas acciones, ¿eh? Y que ya está aferrado a lo que sucedió el 21 de mayo, con una suerte de acción débil de las fuerzas especiales de Carabineros, y que terminó, en la versión de la prensa, terminó con la muerte de un trabajador y con toda la contradicción que eso significa frente a un movimiento que reclama una lucha popular. Y luego las declaraciones de Michelle Bachelet, que acusaron a una suerte de inhibición del actuar de policía, a propósito de lo que había declarado también el director de Carabineros, que estaba basado en la experiencia que habían tenido el año pasado con Rodrigo Avilés. Y por tanto, esta nueva acción está totalmente amparada en esta especie de espaldarazo que le da el gobierno en el accionar de las policías. Y eso es bastante espantoso, porque termina con que la rienda suelta, digamos, a toda la formación. No olvidemos que, como también lo podemos comentar a propósito de la noticia internacional, nosotros en Chile tenemos una base de los Estados Unidos en Concón, donde además se imparten cursos de instrucción de guerra urbana. Y toda esa formación, que se cuela, por tanto, al cuerpo entero de Carabineros, se puede poner en práctica a propósito justamente de un discurso público que lo sustenta en la necesidad, en hacer requerible una acción de Carabineros más fuerte. Es muy mediáticamente fácil de detectar cómo opera eso, ¿sí? Aparece primero una cuestión en donde Carabineros aparece con un actuar débil, luego hay una declaración de la autoridad que dice el actuar débil se debe además a lo que pasó con otras manifestaciones populares, y por tanto el siguiente actuar de Carabineros es lisa y llanamente la violencia desatada. Y eso ha pasado otras veces en frente al movimiento estudiantil y frente a otro tipo de movimiento. Quería detenerme como en el caso particular que aconteció con Rodrigo Avilés, que recuerdo que la marcha posterior a eso fue un día en la noche acá en Santiago, no recuerdo bien la fecha, pero ahí también cabe como plantearse también el actuar de Carabineros. No es simplemente una cuestión de reaccionamos frente como a las manifestaciones civiles, si se quiere decir, pero precisamente ahí pudimos ver cómo Carabineros precisamente dejó hacer, y al final estamos como frente a una estrategia permanente que se está renovando, es decir, como que siempre se está modificando, siempre se está tomando como el actuar de los mismos, de la misma gente que se manifiesta, y finalmente nunca es una respuesta tipo, digamos, de alguna forma, sino que siempre es distinta, es una cuestión, hay una estrategia de por medio. Estrategia en el sentido de que, a diferencia de una táctica es más inmediata. Acá hay todo un mecanismo operando tras esa estrategia. Es decir, no es una cuestión meramente causa-efecto, es una cuestión mucho más pensada. Hay organismos trabajando para eso también. Claro, sin duda. Yo creo que también el pensar esto, como lo plantea la organización que se toma la moneda con este lienzo que dice comenzó la ofensiva, también va en vistas de considerar el escenario de correlación de fuerzas, de concebir que la política finalmente también contiene lo bélico. Porque ciertamente, si uno se considera que ha sido parte de un pueblo oprimido, pisoteado, reprimido, violentado permanentemente, en distintos momentos de la historia, con distintas intensidades, pero en una opresión permanente de clases, pero también de otros cruces, entonces no puede sino reconocer que esa opresión debe ser resistida, confrontada y direccionada a la inversa. Y en eso consiste precisamente el término de la ofensiva. O sea, pasar a la ofensiva es dejar de ser los sujetos pasivos que están únicamente recibiendo los golpes de la policía o las leyes injustas de la burguesía, y es pasar a ocupar el espacio de lo político para instalarse como una fuerza que direccione hacia sus voluntades. Entonces, en ese sentido me parece que el acto de la toma de la moneda es simbólico, pero también es performativo, porque también instala un nuevo escenario que es una cuestión que ha tenido otras características, pues, o sea, hemos visto cómo la agudización del conflicto a partir del mes de mayo, de distintos sucesos del 21 de mayo, pero también anteriormente la toma de los colegios, la represión de, o sea, cuando torturaron al presidente del Instituto Nacional, y por lo tanto las policías, Carabineros, responden ciertamente bajo una estrategia, bajo una táctica que a su vez está al servicio de una política, digamos, política del Ministerio del Interior, Y, pero que también eso a su vez está en el marco de una racionalidad de gobierno permanente que hace que esto sea un escenario que nosotros podemos leer desde la guerra y por lo tanto desde la resistencia. Y por lo tanto, entonces, solo entonces, como dice Salvaje Decibel, autodefensa no es violencia. No sé, para mí fue particularmente bonito lo que se dio ayer. Y ayer se resistió una cuestión visceral, pero de fuerza acumulada. Hay mucha acumulación que se siente en el cuerpo de tanta represión, no solo en el escenario, en este caso, de guerra, que es la manifestación, sino que en la vida misma. La vida, nuestra vida está permanentemente siendo reprimida, siendo violentada. Nuestra vida está bajo ataque. Y creo que también no podemos victimizarnos nunca, porque lo que se pretende también con esta represión permanente es hacernos sentir como víctimas, hacernos sentir como que no podemos. Sin embargo, podemos con palo y piedra, tal como se hizo en Vietnam. No, solo quiero decir que si vamos a hablar de una violencia organizada, o por lo menos de una contestación a la violencia organizada del sistema y una contestación organizada, esta tiene que ser tomárselo en serio. Yo no creo que sea solamente con palo y piedra. O sea, va a tener que ser de otro modo. Y ciertamente tiene que ser con cuidado, con mucho cuidado, porque sabemos que la represión se deja caer bajo unas formas de resistencia mucho menores. O sea, los peñis apenas si queman camiones en Gualmapu y les cae consigo, o sea, les caen los pacos con tortura mucho más descarnada de como nosotros la conocemos también aquí en las metrópolis. Pero está la fuerza. Primero está la fuerza, y yo creo que de ahí debe proceder la estrategia. No se puede actuar sino estratégicamente, porque vemos que por el otro lado la estrategia es permanente y se está renovando continuamente. También a nivel internacional se ve un poco el agotamiento del dejarse hacer víctima también, de no responder, que fue lo que uno vio mucho, por ejemplo, con el 15M, con la toma de plaza y cuestiones, que se resistía pacíficamente a la agresión de las fuerzas del orden, pasivamente. Uno puede ver ahora un intento de organización diferente y al menos la posibilidad de un uso diferente de las fuerzas también del movimiento. Pero me parece también que eso va de la mano con la posibilidad de efectivamente defender algo que se está construyendo, y que eso va de la mano, ¿no? Como no me parece posible pensar solo en una estrategia de guerra, una estrategia, digamos, en ese orden. Claro, una defensa, claro. Y centrar también la discusión luego en estas posibilidades de... No, es que efectivamente yo te encuentro toda la razón en la medida en que no tenemos una fuerza separada de algo así como un contenido de su fuerza, po. O sea, es también la vida que puja por vivir, como lo decía, la vida la que está bajo ataque y la vida la que resiste. El movimiento estudiantil no se agota solamente como la lucha contra los pacos, sino que también se hace vigente la lucha con uno, una misma. También dentro del mismo movimiento estamos llenos de vicios. Los mismos compañeros de la lucha agrediendo a las compañeras de la lucha, porque eso ya está completamente normalizado. Claro, al menos este cuestionamiento que hay, que es súper importante, y presenta también la necesidad de dar esa discusión dentro de un colegio con una estructura super patriarcal, que en donde es muy difícil dar también esa discusión, y eso es importante porque muestra que el movimiento estudiantil no se agota en lo estudiantil, o no se agota en la educación, o quizás piensa también, quizás, no lo sé, con certeza, la educación también desde ese lugar, desde la construcción de un mundo, desde la posibilidad de unas relaciones también diferentes. No hay que ser tampoco ingenuo, pero al menos hay una señal de eso, ¿no? Es decir, autoeduquémonos para así poder relacionarnos. Tenemos, bueno, también otros hechos de la contingencia que nos hemos propuesto analizar, y para el siguiente bloque vamos a estar con un entrevistado muy interesante, con quien desde el ámbito de la educación y la política vamos a poder también darle bien duro a lo que acontece con este acto de la manifestación de las compañeras del Liceo 1. de que es precisamente una instalación temática hacia adentro del movimiento, entre comillas, y que avala la comprensión de que la fuerza no está disociada de lo que dice esa fuerza, digamos. Pero también queremos ver el capitalismo en sus relaciones internacionales, y desde esta perspectiva, si bien no es un hecho que aconteció en esta semana, sino hace ya algunas cuantas, en el encuentro que tuvo el actual presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, con el presidente de los Estados Unidos de América, el negrito bueno Barack Obama, Macri quedó de abrir dos bases militares norteamericanas en territorio argentino. Una en Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, y la otra en el norte, en la triple frontera con Brasil y Paraguay. Y precisamente sitios estratégicos desde un punto de vista de los recursos, de la geografía. No ha parecido haber mucha resistencia en Argentina, al menos de manera muy visible o muy cubierta mediáticamente, en circunstancias de que los argentinos se han caracterizado por tener una política antiimperialista desde su matriz peronista, un nacional popular. Y bueno, y también, por supuesto, los partidos de izquierda, que tienen un antiimperialismo más politizado, si se quiere, más de clase. Bueno, es curioso, pero también es parte de una política internacional, o de un básicamente de Estados Unidos, de unas nuevas relaciones con Latinoamérica, que lo dijeron quizá hacia fines del año pasado o a comienzos de este. Hay unas declaraciones donde plantean que habían entendido que había estado un poco abandonada en relación a cómo está planteándose Estados Unidos las relaciones internacionales, y el abandono básicamente se reflejaba en que ciertos gobiernos, ciertos movimientos se alejaban de los intereses de Estados Unidos para esta región, que son básicamente intereses imperialistas. Y de ese modo es notorio el cambio que hay. Brasil tiene un ejemplo explícito y grave, pero se puede apreciar también, evidentemente, en las medidas que toma Macri, y sin ir más lejos, en también lo propio que pasa con a la interna del gobierno de Michelle Bachelet, incluso en lo discursivo, si uno quiere decir, para no decir que... para no ir más allá, ¿sí? En lo discursivo ya hay un cambio, y evidente como política internacional de Estados Unidos. Sí, también hay otro punto que, para volver un poco a lo nacional o a lo local, tenemos que visibilizar también que ya llevan 40 días en huelga de hambre los expresos políticos de la dictadura, y que más allá de lo que signifique este hecho en tanto contingencia, lo que implica este hecho, lo que visibiliza esta huelga, es lo que a mí me parece más interesante, que ya es un tema social, ético, que tiene que ver con contrarrestar una política del olvido sistemática y avalada además por las débiles instituciones del Estado en materia de, entre comillas, derechos humanos y memoria. Y por otra parte también decir, este país... En este país cayó la dictadura por una lucha de un montón de personas que han sido injustamente olvidadas y que es necesario también reconocerles su lugar histórico. Por ejemplo, a los grupos que tomaron la lucha armada como forma de derrocar a la dictadura, porque sabemos que el marketing político, Gael García Bernal, no acabaron con la dictadura. Ricardo Lago, su dedito, no fueron ellos. Y porque además, si se quiere problematizar o poner las cuestiones más en claro, la dictadura solamente tomó otra forma. Claro. Y ese es también el punto fundamental que los compañeros y las compañeras que están hoy día en huelga de hambre están instalando también. Pues, o sea, las violaciones a los derechos humanos no se circunscriben hasta 1990. Uh-huh. O sea, después de eso, con la oficina, con las políticas represivas de los primeros gobiernos de la Concertación, hubo muchos asesinatos, casos de tortura, de entre comillas, violaciones de los derechos humanos, que no son reconocidas por ningún informe Balech, Rettig, ni por ninguna institución del Estado. Y esta cuestión es sistemática, por ejemplo, frente al pueblo mapuche, y hoy día también tenemos casos como el de José Buenante, detenido desaparecido en Democracia, o Manuel Gutiérrez, también estudiante asesinado por los Pacos. A todo esto también, en paréntesis, hay en Puerto Montt hay peritajes de excavaciones en un domicilio particular, porque se tiene la sospecha de que puedan estar allí los restos de José Buenante. Además, menor de edad, desaparecido, o sea, un niño de 16 años. desaparecido por los pacos. Entonces, plantear esta cuestión de que, como decía la canción de Víctor Jara, los derechos humanos en América Latina se violan domingo, lunes y martes. Y esto lo cantaba él antes del 73. Y después de esto, después del 90 también. Entonces, ¿cómo asume el Estado y cómo asumimos nosotros también como comunidad, a lo mejor por fuera del Estado, esto es problemático? Claro, y también ver cómo la Concertación ha limpiado su imagen, como institucionalizando la memoria a través de museos donde se muestran imágenes de gente completamente victimizada, o sea, como que no se sitúa como sujetos que murieron en la lucha, sino que víctimas de la dictadura de Pinochet, pero haciendo como esos ejercicios como propios del Museo de la Memoria, donde acá todo ya pasó, ahora en 1990 pasamos a una nueva etapa, estas son las víctimas y ahora vivimos en el completo estado de felicidad. Chile, la alegría llegó. Claro. En consecuencia de que es una estrategia por parte de la misma Concertación también como para mantener ese estado, como si se quiere decir, también del terror que ellos mismos tienen instalado. O sea, no se acabó, sigue estando, y lo que han hecho es simplemente y permanentemente victimizar y no posicionarlos como sujetos que murieron en la lucha. Claro. Y esta completa invisibilidad que intentan darle a esta huelga manifiesta también la manera en que ellos entienden la memoria, ¿no? O sea, la memoria solo cabe si es que está encerrada en un museo y, por tanto, si está neutralizada, si no violenta a nadie, si no molesta a nadie, si no, no demuestra, no pone en claro lo que estaba diciendo también usted, que esto continúa, ¿no? Que no con el asunto del botito no se resuelve nada, po. Claro. Efectivamente, bueno, por lo demás, nuestra solidaridad con las compañeras y compañeros que están en huelga de hambre, que sufrieron la prisión política, algunos de ellos por más de la mitad de sus vidas, que estuvieron presos también después del año 1990, y ahí apañe, resistencia, aguante y agradecimiento también por la acción. Vamos con un temita ahora, sí. Pero tenemos que anunciar primero a nuestro entrevistado. Fernando. Bueno, acá tenemos con nosotros a Pedro Poch. Hola, Pedro. Hola. Muchas gracias por apañar esta invitación, y en el siguiente bloque vamos a estar conversando con él acerca de su acción de hoy, que es parte de la sala de clase, y me imagino que más allá de eso, porque nunca se agota nada en ese espacio. Vamos a estar conversando contigo sobre pedagogía crítica, sobre educación popular, sobre hip hop como herramienta de rearticulación comunitaria. Vamos. Era tu presentación para el próximo bloque. Así que el próximo bloque tenemos con todo a Pedro Poch. Y vamos entonces con Marmota en el bar. Ciudadanos y consumidores, aprovechen las últimas ofertas de nuestra multitienda. Pantallas planas, ropa de moda, aspiradoras con acceso a Facebook. No se puede ir sin la nueva cortina fosforescente que hace que soñemos cosas más bonitas. Mediante un moderno sistema de manipulación mental. Si no le alcanza el crédito, contactamos a su jefe para que les dé horas extra. Señora, señor, joven, señorita, compre y no piense más. Compre y no piense más. Que la tele, que la ropa, que la comida chatarrada. De Yankee reemplazando el disco de Violeta Parra. Publicistas trabajando para darle más colores a los mensajes que dan los televisores. Pa' que compres y no pienses con tu tarjeta de crédito. Las compras de la ropa según el modelo estético. Es que en estos paseos puros te pasean, recorriendo las tienditas como perros con correa. Como sea, te dio hambre, anda al patio de comida. Que la grasa te evade junto al polerón Adidas. Que tu vida es la nueva ideología de comprar. Si hasta cotiza los precios desde el puto celular. Me deprimo con un vino, escenario decadente. El problema del sistema y de la gente y las marmotas. ¿Qué? Ya no pueden convivir en rutinas diseñadas solo para consumir. Si la compra es tu vivir, ya es cosa de decidir. Rebelarse y liberarse va a dejar de producir esta masacre que nos quiere esclavizar. Que se queme multitienda, la vela y la polar. Que las joyas y sillones compren el nuevo retrete. Que las cremas y

Pero bueno, me mandó un correo, me contó lo que estaban haciendo, me preguntó si me interesaba venir. A mí me gusta harto la radio, entonces dije al tiro que sí, y por eso estoy aquí, ¿ya? Entre otras cosas, yo me he dedicado a ser, no sé, profe, educador. Hay distintos conceptos que uno puede ocupar, pero en definitiva tienen que ver con este ejercicio de transitar el proceso de aprendizaje colectivo con distintas personas y en diferentes contextos, ¿ya? Yo he tenido la posibilidad de ser profesor en la universidad, uh-huh, cuando conocí a la Fernanda, de ser profesor en contexto de pobreza extrema con programas de reinserción escolar en comunas como Pudahuel, Los Espejos, La Florida, que lo hacía en paralelo a cuando era profesor en la U, y también he tenido la posibilidad de transitar el recorrido de la escuela pública. Entonces, como que eso me ha permitido mirar esta cuestión que se llama educación y ese otro monstruo que se llama escuela, y bueno, tener algunas ideas que quizás claramente podría compartir aquí con ustedes. Eso como respecto al nunca uno va a poder dar una respuesta acabada al quién soy, porque claro, los seres humanos estamos permanentemente haciéndonos, ¿ya? Pero bueno, hay algunos que creen que ya están hechos y están terminados, ¿ya? Pero hay otros que creemos que estamos todavía haciéndonos porque somos seres inacabados. Y mientras yo escuchaba la conversación que sostenían ustedes al principio del programa, estaba pensando en dos cosas, y que fueron cuestiones que pasaron hoy día en clases con los chiquillos ahí en el liceo. Uno, respecto a los sucesos de la movilización del día de ayer. Que sí, yo hoy día, nosotros estuvimos ayer con un grupo de profesores, acompañamos a los cabros y las cabras del liceo al centro, vimos el contexto de militarización extrema en el que se encontraba el centro de Santiago, y bueno, y la cara más dura del estado policial, que tiene un tono interesante de analizar al momento de darse cuenta de quiénes eran los convocantes y los enunciantes del proceso de movilización, porque, ojo ahí, cuando convocan los universitarios, cuando convocan los profesores, cuando convocan la NEF, la CUT y qué sé yo, y el establishment de la movilización social de este país, la autorización es casi inmediata, pero cuando convocan los cabros chicos, inmediatamente se les dice que no. Y después se llenan, pero puta, todos los discursos del mundo hablando de la necesidad de la educación ciudadana y la formación, claro, y no sé qué. Y cuando los cabros quieren participar, les ponen paco fuera de la escuela. Nosotros ayer, desde un cuarto para las 8 de la mañana, tuvimos 2 retenes de carabineros afuera del liceo. Yo trabajo en Lira con 10 de julio en el Liceo Confederación Suiza, y teníamos 2 retenes de policía afuera. Y situación similar se ocurrió en la mayoría de los liceos del centro de Santiago. Entonces, bueno, uno es ese símbolo, esa sensación de que los cabros dicen, bueno, queremos hoy día nosotros manifestar lo que pensamos, e inmediatamente la respuesta es no, y en consecución de aquello, este contexto y esta puesta en escena policíaca, represiva, horrible, en la que, bueno, yo estuve en el Parque Bustamante principalmente, era un campo de batalla, pero más que un campo de batalla, un ejercicio permanente de la agresión en contra de los jóvenes, ¿cachai? Si ahí estaba lleno de cabros que estaban como tratando de instalarse públicamente en un tema que también tiene que ver como con ¿qué es la calle y cuál es el espacio de la manifestación y la movilización pública? Puede haber un debate tremendo que son las marchas y lo que hoy día significan, pero la calle es necesariamente un espacio de disputa entre lo que está establecido y lo que está comercializado, y el ejercicio de las personas de decir, esto es lo que yo quiero interrumpir, ¿ya? Y ya lo establecía Henri Lefebvre, ¿cierto? 50, 60 años atrás, reflexionando sobre qué significa la calle. Entonces, ahí es donde yo hoy día, en un debate que había en un curso, entonces yo decía a los chiquillos, ya, pero una cosa es el accionar de los pacos, la represión, la violencia, las lacrimógenas que se dispararon, los cabros que se llevaron detenidos, etcétera, etcétera, etcétera, que es el largo etcétera de la historia de este país, ¿cachai? Pero el tema es, ¿cuáles son las responsabilidades políticas que están detrás de eso? Claro. Y ahí es interesante analizar el tema. Si aquí la orden que emana del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sí, porque ese es el apellido, y Seguridad Pública, es, como no le aceptamos, porque no los consideramos interlocutores políticos legítimos, porque son una serie de cabros de mierda, como no aceptamos eso, decimos, dispónganse todas las medidas necesarias para el resguardo del orden público, entendiendo que el orden público es aquella cuestión que es que los autos pasen libremente por la calle. Claro. O sea, esa lectura, pero mínima, de orden público es una basofia. Y se expresa todo el estado de excepción, si uno lo quiere ver así, sin ningún tipo de disimulo, bueno, al frente a esto. Y interesante lo que planteabas tú, porque es frente justamente a el llamado de los estudiantes secundarios, que también la conversación pasada que teníamos con Dori González de Ucamau, que los estudiantes secundarios también presentan toda esta idea de como una potencia que todavía no está completamente determinada como por el orden mismo donde nosotros nos insertamos, entonces aparece como más peligroso incluso. Entonces la represión o las medidas represivas no hay temor en desatarlas. Sí. Yo les decía hoy día a unos cabros ahí en una sala, se araucanizó el centro de Santiago ayer, ¿ya? Porque vimos lo que viven día a día los jóvenes, los niños mapuches, que para ir a la escuela rural tienen que caminar entre medio de los retenes de policías que hay en el campo, con armas de guerra. Entonces, lo mismo que se vive diariamente en la región de la Araucanía, en el Gualmapu, ayer se vivió en el centro de Santiago. Claro, y asimismo también hacían referencia al 4 de agosto de 2011, ocasión donde también Manuel hubo un despliegue policial inédito, digamos un estado de excepción en la práctica, que precisamente incluso desde el paradigma liberal se conculcaban las libertades más básicas, de reunión, de manifestación, etcétera. Pero también a mí me parece súper importante cómo lo instalas tú respecto de que a quienes se les prohíbe la marcha. O sea, a los secundarios. ¿Y es por qué? Porque a lo mejor parecen como un grupo que desestabiliza mucho más el orden político, porque también a lo mejor están cuestionando desde una forma más radical, es decir, más profunda, más de la raíz, el problema de la educación. Precisamente porque sostiene también muchas veces una crítica a la escolaridad. Y ahí está la paradoja, porque después el discurso va a ser, estos chicos necesitan educación cívica. Claro. Entonces lo que hay que enseñarles no es a que salgan a la calle a decir lo que piensan, sino que vayan y voten y elijan un representante, claro, y sean respetuosos y fieles al mandato divino de la Constitución. ¿Cachai? Claro, y para la, no sé, a mí me tocó también escuchar conversaciones de pasillo donde escuchaba a la gente referirse a la situación de ayer, y mucha gente decía como claro, estos cabros desordenados hay que darle mano dura porque al final qué labor viene a ejercer aquí como la policía, es la que no tienen la educación que no tienen en sus casas, entre comillas, como sus padres no le enseñaron, es por eso que están saliendo a manifestar. Y quién es el que tiene que ejercer esa rigurosidad de comportamiento, en este caso la policía, porque sus padres ya no pudieron, se les fueron de las manos. Claro. Sí, yo diría que hay como tres ideas que ahí dan vuelta harto. Como, bueno, primero la del orden, esta cosa como majestuosa, ¿cierto? Pero que aparentemente no tiene cara, pero que en el momento en que sale de la boca del ministro del Interior se transforma en el estado policial. Cuestión material. Claro, claro, concretita. Y lo otro es este discurso como de infantilización de los cabros como sujetos políticos inválidos. Y por el otro lado, esta adultización permanente del discurso. El discurso del orden es un discurso adulto, sí, ¿cachai? Claro, exactamente. Entonces, bueno, esa era una cosa que a mí me llamaba la atención de lo que estaban conversando ustedes. Y el otro que tenía que ver con la movilización esta de las niñas, de las jóvenes del Liceo 1. Uh-huh. Me traía a la memoria una charla que yo fui a escuchar en la semana, el martes, a la USACH, a propósito de la visita de un educador gringo, Michael Apple, Miguel Manzana. Entonces, qué bueno, que ha sido una persona como bien relevante en el proceso como más de sistematización y academización de la herencia freirista, pero vinculada a la lógica escolar, que es lo que con el tiempo se fue como construyendo en torno a esta idea de la pedagogía crítica. Entonces, Michael Apple, que es uno de los grandes pedagogos críticos del mundo, que ahí comparte como tribuna con Henri Giroux, con Peter McLaren y otros de esa línea, algunos más radicales que otros, él no es particularmente de los más radicales, pero sí de los más relevantes. Entonces vino a la USACH porque la USACH le entregó un doctorado honoris causa a cambio de un par de charlas y cosas que hizo ahí. Yo me inscribí en una, hace casi un mes me inscribí para poder agarrar un cupo. Y entonces el martes Michael Apple precisamente hablaba en la Universidad de Santiago de qué es lo que hay detrás de la educación y su bajada práctica en las escuelas a nivel mundial. Y él configuraba algo que llamaba la construcción de un nuevo bloque hegemónico, que estaba compuesto como por, era como un monstruo de cuatro cabezas, ya entre los neoliberalistas, los neoconservadores, los populistas autoritarios, estos buenos que hoy día se dedican a la gerencia pública, y como ellos estaban dictando la línea que se bajaba en las escuelas, que tenía por objetivo, decía él, esto yo lo encontré bien interesante, decía, tiene por objetivo modificar el sentido común, ¿cachai? Y en definitiva la escuela se instala como un dispositivo de control, no solo en el discurso de los dispositivos de control, sino que en la baja práctica, que es en sencillo lavarle la cabeza a la gente, claro, haciéndole creer que lo que ellos ven como algo así concreto, visible, no sé, injusticia, por ejemplo, en realidad no es injusticia. Es algo que se explica por el orden que existe. Y en ese sentido yo pienso que, claro, hoy día la escuela, o sea, no hoy día, hay una tradición en la que la escuela se ha convertido precisamente en un espacio de elucubración, de discursos completamente perversos en torno a lo que tiene que ver con los derechos de las personas y también respecto a sus identidades, respecto a sus elecciones, respecto a sus condiciones o lo que sea. Y en ese sentido yo, bueno, también como en esa idea de los conceptos grandes, creo que la carencia absoluta en este país de una enseñanza y la búsqueda de aprendizaje centrado en un enfoque de derecho y por otro lado en un enfoque de género, o sea, está a la vista claramente a partir de, por ejemplo, esta denuncia explícita que hacen las chicas del Liceo 1. Claro. Porque ahí es la escuela la que ha deformado, claro, profundamente a esos seres que van a esos liceos masculinizantes donde se reproducen discursos que dejan, o sea, superan por lejos lo masculinizante porque se transforman en discursos de agresión machista. Claro, de hecho, las compañeras lo caracterizaban como de carácter filomilitar, la enseñanza en los colegios estrictamente de hombres. Por cierto, y me parece súper poderoso lo que señaláis, porque una de las claves para poder sostener un orden injusto es que la manera en que la gente se entienda a sí mismo coincida con la manera en que objetivamente te plantean el mundo. ¿Cachai? Y eso es precisamente lo que tú estás describiendo, como y que tiene ahora un horizonte también sumamente explícito de en la clase, en la sala de clase, hacer que uno entienda que el mundo funciona así naturalmente. Porque incluso hay ejercicio dentro de los libros de clase, y que me ha tocado verlo alguna vez, donde te enseñan precisamente ya una manera como de gestionar tus recursos como si fueras ya un trabajador y por tanto entonces comienzas a comprender las relaciones con los compañeros, con el entorno, etcétera, desde ese punto de vista. Entonces ahí es un foco fundamental de mantención, de soporte de una orden injusto para que no se vea como tal. Y el asunto ahí, perdón, o sea, a mí me toca porque, bueno, mi propia experiencia escolarizante tiene raíces también como en esta escuela. Yo fui a un liceo solo de hombres del centro de Santiago, entonces como que, y hace varios años, entonces soy testigo de que, por eso decía la tradición, aquí hay una cuestión que es histórica, y ahí es donde tú te preguntáis, bueno, ¿y qué hace este dispositivo que se llama escuela? Lo que tú nombrabas al principio, el grito este, que se asomen las maracas, o quien nos lleva el desayuno, las pelas del uno, o quien nos corre una paja, las pelas del taja, ¿cachai? Son gritos, loco, que llevan 20, 25 sí, años sí. instalados en esa escuela. Es parte de la tradición y tú te, de la cuestión. Y ahí hay profesores, hay profesoras, hay inspectores, hay coordinadores hasta de por si acaso, y tú te preguntas, pero bueno, ¿y quién se ha preocupado de que el discurso que está instalado en estos cabros es que la masculinidad se entiende solo en una clave y es la del macho alfa? Claro. ¿Cachai? Claro. Y claro, y después, pero puta, sale una noticia sensacionalista en la tele o se empieza a naturalizar esta cuestión como de la violencia de género, pero así en la sala de clase, ¿cachai? Y eso, loco, si a nosotros no nos, no sé, por lo menos conmociona para después removernos, para poder generar una dinámica de transformación, ¿cachai? Es que estamos profundamente mal. Y estamos mal porque las escuelas legitiman, validan y promueven ese tipo de discurso. Entonces, claro, para afuera sí, pucha, qué terrible el femicidio número 15, claro. ¿Cachai? Sí, pero para adentro, ay, cabros, sí, siempre ha sido así. ¿Cachai? Entonces, y ahí es donde aparece esta cosa media perversa de la escuela, lamentablemente. Claro, en el fondo también porque la educación es un proceso de subjetivación muy importante, educación escolar, y en particular también tiene que ver con un elemento que conversábamos en algunas de las reuniones de pauta, respecto de, por ejemplo, la insuficiencia del paradigma de la banalidad del mal para hablar de la dictadura en Chile, a partir del ejemplo de del rumpi, del conscripto, ex conscripto que llamó al rumpi hace un tiempo. Que no sé si lo escuchaste. Sí, lo escuché el año pasado, parece. Sí. Exactamente. Sí. Y tenía un blog, el que se llamaba Desperdicio Militar Obligatorio, donde él también manifestaba su propia transformación, digamos. Que no es un sujeto que de la noche a la mañana se transformó en un compadre adicto a las armas y que le encantaba romperle los huesos a los comunistas. Sino que poquito a poco, precisamente porque le iban diciendo a sus superiores, eso es lo bien, eso es lo que está correcto, claro. Eso es lo que tú tienes que hacer, matar comunistas, torturarlos y tal. Entonces es un proceso de construcción de esa subjetividad, claro, dominante. Y en el caso de los liceos de hombres, por ejemplo, y la educación machista y la educación patriarcal también pasa por ese lado, de que se les dice también, no, si está bien que tú le bajís los pantalones a tu compañero que es homosexual, ¿cachai? Y que te burlís de él, porque también ahí están los profesores de educación física instalando estos temas, instalando este humor, entre comillas, como un sentido común y naturalizándolo esto en todas sus expresiones. Por supuesto, no tiene que ver solamente con la educación física, aunque esto resulte una caricatura muchas veces. Y ahí, bueno, hay que meterse un poco como al cómo operan hoy día las escuelas, y ahí hay una cuestión que yo siento que no se ha problematizado mucho, que tiene que ver con cuáles son los proyectos educativos que están detrás de eso. Claro, ¿cachai? Claro. Porque claro, Instituto Nacional, qué sé yo, se releva siempre este exitismo y estos resultados que tienen los cabros frente a las mismas pruebas que ellos cuestionan y critican, ¿cierto? Y claro, entonces toda la gente dice, sí, mira la demostración de que la educación pública puede ser exitosa, ocultando el proceso de selección, ocultando el maltrato que existe dentro del colegio, claro, ¿cierto? Claro. Esta deshumanización de las relaciones sociales. Pero bueno, detrás de todo eso hay una cuestión que se llama proyecto educativo. Y que por ley tiene que estar súper bien definido, explicitado, y en la perspectiva ideal lo que se declara allí debiera ser lo que se practica, ¿cachai? Entonces ahí viene, hay una hebra que tirar para analizar el asunto, ¿cachai? ¿Qué es lo que hay detrás de los proyectos educativos de estos liceos? ¿Cuáles son los discursos que están imperando? ¿Cuáles son las visiones de mundo que están diluyéndose hacia los cabros? Y después de eso hacer un análisis un poquito más global que tiene que ver con, bueno, ¿y cuál es la propuesta que tiene el Estado a partir del Ministerio de Educación y lo que establece como currículum nacional, tanto en los objetivos de aprendizaje que existen como en las líneas de trabajo de esos aprendizajes, que es lo que se está definiendo hoy día como currículum para el desarrollo de los aprendizajes en la escuela desde el Estado? Porque ahí hay una declaración mínima y básica, completamente anacrónica respecto al trabajo, por ejemplo, en derechos humanos o en género, que si tú lo sumás a lo absurdo que son los proyectos educativos de las escuelas, claro, te explicáis toda esta cuestión que pasa. Entonces, sí, a partir de la experiencia de violencia que sufren día a día las estudiantes mujeres de los liceos, que tienen que caminar por calles donde son agredidas, violentadas, y a veces con niveles de violencia que sobrepasan el lenguaje y llegan a ser físicos, claro, ¿cachai? Debido a todo esto, esta acción que hacen las chicas, las jóvenes del Liceo 1, yo creo que tiene que ser no solo un llamado de atención ni un llamado de conciencia, sino que tiene que ser el inicio de un proceso de transformación de los procesos educativos que se están desarrollando dentro de la, donde cambie el paradigma y donde se instale de una vez por todas la necesidad de desarrollar una educación no sexista y una educación sexual integral también para los jóvenes. Es muy, a mí me parece, perdón, voy a tomar un poquito, son dos cosas que me gustaría agregar, que me parece muy interesante porque el proyecto educativo uno no se puede pensar sin detrás que tenga un proyecto también de sociedad, si uno lo quiere ver así. Entonces, evidentemente, ante una ausencia o ante una precariedad de ese proyecto, es básicamente también la imaginación de una sociedad donde no importa tanto finalmente estas cuestiones, ¿no? Y que lo que importa es que te vaya bien, tengas buenos indicadores para que te puedas vender bien en el mercado del trabajo y después tener un trabajo precario, etc. Pero donde no hay educación sindical tampoco, entonces yo disculpo el paréntesis, la interrupción, claro. pero efectivamente, si bien es una educación para la producción, es una educación para la sumisión en la producción. Exactamente, sí. Un trabajo precario sin que tú, digamos, puedas o vaya a manifestar una organización al respecto. Y también me parece súper interesante e importante lo que está conversando acá respecto a este proceso como de construcción de subjetividades, uno lo quiere ver así también, a partir de una cuestión deseante también, porque lo que decías con respecto a lo que pasaba con este el relato del Rumpi, del ex concripto, tenía que ver con que le habían hecho también desear agredir al comunista, agredir al aquel que se le consideraba enemigo, y por tanto también dentro de los colegios hay una instalación de deseo respecto a el orden mismo que se le está inculcando, y por esa razón también la manifestación de la chiquilla del Liceo 1 también es importante, porque instala la cuestión no solo desde un reclamo, desde una queja, sino también desde una cuestión afirmativa, si uno lo quiere ver, que también apela a una nueva forma de entender las relaciones, que no es solamente restrictiva, decir, no, yo no voy a hacer eso, sino también yo voy a desear construir otra manera porque me parece relevante en la lucha que estamos dando, porque me parece relevante en la sociedad que podemos imaginar, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista también me parece que la cuestión de construir una subjetividad desde un deseo diferente es importante. Oye, queremos seguir conversando con Pedro Poch y también analizar tu propio trabajo, tu propia actividad. Tú también en el año 2011 lanzaste un libro que se llama Del mensaje a la acción, que es una investigación sobre el hip hop en Chile como forma de articular comunidad, de rearticular comunidad, si se quiere, y que de hecho está prologado por Gabriel Salazar. Claro. Y queremos darle un poco más de rienda suelta a esto en el próximo bloque, y ahora vamos a ir con Víctor Jara, El hombre es un creador. Igualito que otros tantos, de niño aprendí a sudar. No conocí las escuelas, ni supe lo que es jugar. Me sacaban de la cama por la mañana temprano, y al ladito de mi papá fui creciendo en el trabajo. Con mi pura habilidad me las di de carpintero, de estucador y albañil, de gaspiter y tornero. Pucha, que sería bueno haber tenido instrucción, porque de todo elemento el hombre es un creador. Yo le levanto una casa o le construyo un camino, le pongo sabor al vino, le saco un mito a la fábrica, voy al fondo de la tierra y conquisto las alturas, camino por las estrellas y hago surco a la espesura. Aprendí el vocabulario del amo, dueño y patrón. Me mataron tantas veces por levantarles la voz, pero del suelo me paro porque me prestan las manos porque ahora no estoy solo, porque ahora somos tantos. Ahí sí. Estamos en Vitrina Distópica por radiofederación.cl, entrevistando, en realidad conversando, porque ha sido hasta ahora una amena conversación, enriquecedora y crítica, con Pedro Poch, profesor, educador popular, crítico, precisamente problematizando acerca de los intersticios políticos que plantea la movilización estudiantil y las diversas formas que esta ha tomado. Pero anunciábamos también en el bloque anterior que tú, Pedro, trabajaste en una investigación sobre el hip hop en Chile como forma de rearticular el tejido social destruido por la dictadura. Y nos gustaría a lo mejor, o sea, no sé, podríamos partir con una ronda de preguntas acerca de tu actividad como investigador, como profesor, como en tu rol. Ya lo problematizabas tú también, que se trata de un proceso constante de aprendizaje y enseñanza. Pero si vamos con una ronda de preguntas, a lo mejor podemos darle más este carácter de conversación. A mí me gustaría partir por este punto, por esta investigación que mencionábamos, del mensaje a la acción, preguntándote precisamente, porque en este libro tú desestimas los análisis estéticos de las tribus urbanas sobre la juventud. Que a mí ya me parece un punto de entrada súper importante para analizar el fenómeno o la cultura hip hop en Chile y sus particularidades y sus entroncamientos con otro tipo de resistencia. Me gustaría preguntarte por eso mismo, a lo mejor una pregunta bien amplia, pero ¿qué crees tú que caracteriza el movimiento hip hop en su potencial político? Mira, bueno, un poquito de contexto. Que igual hace tiempo que no me refiero mucho a esto, pero claro, efectivamente esa es una investigación que yo desarrollé. Mira, ya se cumplen 10 años, porque yo la empecé el 2006. Mira. Y la terminé el 2008, casi 2009, fueron como 3 años de investigación. Estudiaba historia en esa época en la universidad, entonces, y bueno, también como que estaba harto más vinculado como al tema del movimiento hip hop en esa época, una decisión personal. Entonces, claro, como que me puse a tratar de sistematizar algunas cosas que con el tiempo después fueron transformándose, o sea, finalmente se transformaron en mi trabajo de tesis de pregrado, que me la dirigió el profe Gabriel Salazar en esa época. Yo trabajaba con él también en ese momento. Y después, bueno, hay una anécdota. Yo le tengo harto aprecio al profe Gabriel. Fui su ayudante varios años, pero hoy día nos comunicamos bastante poco. Y porque, claro, una de las cosas que me demandaba harto fuera que publicáramos este trabajo. Me decía, publiquémoslo. Yo tengo un par de editoriales conocidas, amigas, ¿dónde lo podemos publicar? No te preocupes. No, le decía yo, profe, yo no lo voy a publicar por una editorial que después se lo va a vender, no sé, en 10, 15 lucas a los cabros, no, eso no. Bueno, y ahí tira y afloja, al final yo no cedí, hasta que de repente, en un momento, 2 años después de haber terminado la investigación, unos cabros que yo los había entrevistado varias veces, teníamos ahí algún grado de vínculo, me dijeron que ellos querían editar el libro. O sea, me dijeron, nosotros queremos editar el trabajo. Entonces, me dijeron, ¿por qué no te dais tú la pega de revisar el texto para que sacarle como algunas cuestiones más academizantes, concentrarnos en un par de temas como fundamentales y saquémoslo como un libro? Y ahí a mí me entusiasmó mucho más el asunto. Y claro, fue una editorial que montaron ellos, ¿cachai? O sea, había un trabajo autogestivo de fondo que le daba sentido a que el trabajo de investigación como que tuviera coherencia, ¿cachai? Y no que saliera por LOM, en definitiva. Claro. Entonces, Quinto Elemento. Claro, Editorial Quinto Elemento. Entonces, ahí se generó esa sinergia y editamos el libro el 2011, en un contexto también como de actividad y activismo hip hop bastante grande. Entonces, como que en realidad, y yo lo señalo por ahí en alguna parte del libro, el trabajo nunca buscó convertirse en una suerte como de relato oficial o de historia, más institucionalidad respecto a qué era el proceso del hip hop en Chile, sino que un acercamiento, una mirada, una propuesta de discusión que también tenía que ver para mí con una necesidad como de esta doble militancia que tenía yo, como con una pata en el movimiento y con otra pata media puesta como en la investigación. Entonces, claro, yo cuestión que leía, texto que leía, paper que leía, artículo que leía en torno al hip hop o a las dinámicas de la juventud más popular, vinculadas como a estos procesos de contracultura, siempre tenía que ver con un relato súper despolitizado, ¿cachai? Súper estético y súper desde una... como donde se alejaba la narrativa del fondo, ¿cachai? Se separaba de partida. Se separaba. Entonces, y ahí hay unos trabajos como históricos en Chile, el de Sarsour y de Ganter, ¿cachai? Y una línea de trabajo que viene con ellos desde la sociología de la juventud. Entonces, como que yo decía, y claro, y ellos ocupaban mucho, agarraban a estos franceses, a Maffesol y después a unos españoles, y los metían a la licuadora, y decían, ya, el hip hop en Chile es una expresión más de las tribus urbanas, que era un concepto que estaba muy de moda en esa época. Sí. Que hoy día nadie habla de eso. No. ¿Ya? Se fue con época, el diario de Eva. Claro. Claro. Pero en esa época ese era el relato oficial respecto a la juventud, que quería tomar decisiones sobre su presente. Entonces ahí yo quería discutir, yo decía, no, po, bueno, si hay algo más de fondo. Y es porque hay una cosa que se llama historicidad, ¿cachai? Hay una carga, hay una densidad en los sujetos que tiene que ver con su relato, con su puesta en escena. O sea, sí, el hip hop se difunde mucho como cultura que es a partir de la estética o de la propuesta visual que propone, pero cuando uno se mete un poquito en el tema te das cuenta que va mucho más allá. Y ahí yo primero me metí como harto a estudiar como el hip hop en sí mismo, su historia vinculada a los años 60, 70 en Estados Unidos, y de ahí, bueno, venía hay un libro de Chuck D, que es uno de los, bueno, un líder de los Panteras Negras, o sea, de Public Enemy en Estados Unidos, que se llama Rap, Raza y Poder, Fight the Power, Rap, Raza y Poder. Y ahí Chuck D hace una historia del hip hop norteamericano bien, bien intenso, donde él en definitiva llega a la conclusión de que el hip hop no es otra cosa más que una de las tantas expresiones culturales de resistencia que han desarrollado los negros a partir de su experiencia de opresión permanente en este mundo que se llamó América, ¿cachai? Entonces el loco termina diciendo, oye, si la conexión histórica que tenemos nosotros es la conexión que tenemos que sentir todos los negros con los 5 millones de africanos que murieron en los tránsitos de tráfico de esclavos a lo largo de 3 siglos, ¿cachai? Claro. Esa es nuestra herencia, de ahí partimos. Por eso somos del gueto, por eso somos de la periferia, por eso somos de la marginalidad, por eso somos de lejos del centro, ¿cachai? Porque siempre hemos habitado ese margen histórico. Entonces, claro, y de ahí en adelante venía, después hacía como su análisis sobre las pandillas, y bueno, un libro muy entretenido. Entonces, a mí eso, ahí hubo varias ideas que me quedaron dando vuelta. Yo decía, ya, ¿y qué pasa en Chile? Y entonces ahí cuando uno se mete a la historia del hip hop en Chile, te vas encontrando con un montón de elementos que son súper significativos, ¿ya? De partida, el hip hop en este país es una expresión cultural, contracultural, se puede pensar también, contrahegemónica a la cultura dominante, que se inserta, que se mete, que entra de contrabando a este país en plena dictadura. ¿Ya? De hecho, ahí como que los más fundamentalistas de la historia del hip hop plantean que es por ahí por el 82, 83, que empiezan a llegar cosas. Los primeros grafitis, hay unos condoritos por ahí del año 83 medio grafiteados, que hay gente que dice que eso ya da cuenta como de estas semillitas de hip hop. Pero como que hay un acuerdo común entre los mismos cultores del hip hop de esa época, en que el año 86... Un año clave, ¿ya? Que además coincide con los levantamientos populares, o sea, hecho, el año 83, el año donde aparece el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en la escena política, y al año 86 le llamaron el año decisivo. Claro. El año decisivo. Bueno, ese mismo año decisivo para lo político fue bien decisivo para la historia del hip hop, porque es la primera vez que se instala como un, volvemos sobre el tema de la calle, un espacio público como un núcleo de convergencia. Ya, entonces hay una esquina aquí cerquita en el centro de Santiago en la que los cabros tendían a reunirse, toda ya una lógica ya más ritualesca, todos los fines de semana se hacía mucha actividad vinculada al breakdance, y al compartir información, al crear una pequeña comunidad hip hopera en el contexto de dictadura, con una estética del hip hop también distinta en esa época. Como lo más potente era el baile, los cabros no andaban vestidos de ancho, eran bien apitillados, bien de buzo, bien de color fuerte. ¿Cachai? Una cuestión que hoy día tú los veis vestidos así, si estos locos no son raperos, ¿cachai? No hay por dónde. Pero, y entonces, inclusive la misma cultura de izquierda, ¿cachai? Que era muy fuerte en esa época, pero que entendía que el espacio cultural de resistencia era la peña y el guitarreo y el pelo largo. Miraban a estos locos raros, pues, feos, ¿cachai? Y decían, ¿quiénes son estos hueones? Había incomprensión. Y más encima, como, ay, tratando de reproducir una cultura gringa, hegemónica, claro, imperialista, ¿cachai? Entonces, claro, como que el hip hop no fue entendido por nadie al principio, ni por la dictadura que quería atentar contra todo lo que oliera a jóvenes organizados, ni con la cultura de izquierda que puta, que veía en estos locos un agente de la CIA, po. Entonces, pero hay un dato que yo creo que es súper significativo como para cerrar este ciclo del nacimiento del hip hop en Chile, y es que la primera vez que alguien se propone hacer un proceso de sistematización, yo lo llamaría como la primera investigación sobre el hip hop, es un director de cine que grababa, fíjate tú, grababa para la revista Análisis. Para los teleanálisis. Cuando la revista Análisis, esta revista de oposición, dice, bueno, la manera que tenemos de llegar más ampliamente a la gente no es solo escribiendo, sino que también haciendo pequeñas cápsulas que las podamos proyectar en distintos lugares, parroquias, poblaciones, donde se dé la mano. Y entonces de repente uno de estos directores toma la cámara y cacha a estos cabros, pues, y dice, oye, ¿sabes qué? Ya, yo voy a hacer un cortito, 15 minutos, ¿cachai? Se llama Estrellas en la Esquina. ¿Ya? Es del año 1988, es el primer registro audiovisual sistematizado sobre la experiencia del hip hop en Chile y a su vez el último de los teleanálisis. Mira. Es como el 236. Ahí, alguien hizo una vez una investigación sobre los teleanálisis y yo cuando busqué todas estas cuestiones me di cuenta. Hay un índice de teleanálisis que por ahí parece que está hasta en internet ahora, ¿cachai? Y los ponen todos los teleanálisis que hay, si son más de 200. Y el último es el Estrella en la Esquina. Después de ese se acaba teleanálisis. Y 80, se acaba con el primer registro del hip hop. Claro. Loco, ¿cachai? Y 88, además, ya. Claro. Plebiscito, no sé, se acaba teleanálisis. Claro. Se acaba poco tiempo después la revista Análisis, ¿cachai? Pero el hip hop queda y sigue, ¿cachai? Y hay una cuestión, hay un testimonio bien, bien potente ahí, bueno, del Lalo Meneses, que el líder de los Panteras Negras, que también sacó su propio libro sobre la historia de hip hop el año pasado, antepasado, El Reyes de la Jungla. Pero que es como más de la fotografía, hay testimonios de él. Pero bueno, en el teleanálisis, en el último, en el Estrella en la Esquina, hay un testimonio del Lalo Meneses donde, porque es a su grupo al que van siguiendo, que es un grupo de breakers de la población guamachuco, de Renca, que se pega en el medio pica al centro a hacer hip hop, ¿cachai? También hay una cosa bien romántica ahí. Pero hay una parte donde lo entrevista al Rodrigo y entonces él le dice, no, yo ya no quiero bailar más, yo me quiero dedicar al rap. Loco, y ese mismo año, el 88, sale el primer demo de los Panteras Negras que casualmente se llama Lejos del Centro, ¿cachai? Y ahí, y entonces, que te vinieran a decir, así con ese mínimo de investigación, que venir a aceptar la tesis y la posibilidad de que el hip hop era solo una propuesta estética vaciada de un discurso político, o sea, era una tirada de las mechas. Y ahí yo dije, ya, aquí la cuestión tiene que ser mirar de aquí para adelante, ¿cachai? Ya, si los 80 te están diciendo todo esto, claro, pues, para adelante hay un montón de historia a la que meterse, bucear. Daba la casualidad también que nadie lo había hecho de forma más o menos ordenada, entonces había que ordenar mucho el asunto, había que temporalizar, había que instalar como procesos relevantes. Y fue un poco lo que traté de hacer, ¿cachai? Pero también después mi objetivo y mi compromiso estaba con relevar lo que a mí me interesaba más, que era cómo esta propuesta contracultural se llenaba de un contenido político y juntaba distintos elementos vinculados no solo a esta lectura contrahegemónica del mundo, sino que también a prácticas autoeducativas, autogestionarias, haciendo una propia lectura. O sea, uno dice, ay, el hip hop y la educación popular, loco, llega un punto en que los cabros aquí en Chile, no en otra parte, desde la misma experiencia del hip hop se explican los procesos de educación popular y crean hasta un concepto que se llama la entreteducación, que se los emplean a un gringo, al Carl Sagan, que habla del en un tema, tiene hasta un disco que se llama entreteducación. Entonces empiezan a desarrollar una práctica súper propia, súper identitaria, súper de ellos mismos, y ahí me centro más que nada como en una experiencia que es una que va como desde fines de los 90, que también es súper paradigmático ese proceso, hasta 2003, 2004, que es la experiencia de hipjología. Una red que después se transforma en un colectivo, que le va dando como tratando de dar forma a un movimiento y que es súper súper potente. Entonces, ahí yo trato como de cerrar un poquito la investigación, ¿cachai? Desde los 80 hasta eso. Y bueno, esa es como la experiencia de ese trabajo. De ese texto. Oye, Pedro, y ahora pasando al otro tema, lo que tú estás haciendo hoy, nos interesaría saber de qué se trata, que nos cuentes un poco de qué se trata tu experiencia como educador, sobre todo dentro de este escenario de permanente neoliberalización de la educación, donde también entiendo que este espacio se toma también como un escenario de lucha frente a lo que ya está establecido y lo que se está haciendo también en oposición a eso. Entendemos lo que tú estás haciendo también como una crítica permanente, además que una idea de transformar la misma idea de educación al momento de plantearnos qué personas queremos al final, o sea, ¿qué es lo que se quiere lograr con esto? ¿Queremos incluir a más sujetos al mercado? En este caso, ayudar para crear seres humanos integrales cuyas relaciones estén permanentemente como afianzándose bajo otros conceptos, no propiamente de los que tenemos entendido con la educación propia de esta época, de institucionalizada, digamos. Ya, mira, ahí también como que la respuesta va a ser un poco como más autobiográfica, porque yo hoy día trabajo en un liceo, que es el Confederación Suiza, en un momento, en un contexto en el que yo había renunciado a la posibilidad de trabajar en la escuela, ¿cachai? Estudié historia, después estudié pedagogía y tuve un par de experiencias para nada satisfactorias. Dije ya, chao, ¿cachai? Me voy a dedicar a otras cosas. Y salieron un par de pegas en la universidad, en esta misma universidad y en otras más. Y además, entre medio, estudié un magíster en Concepción. Pero al final como que le di sentido trabajando en esta línea más socioeducativa que les contaba el denante en una ONG. Y en eso, yo habiendo renunciado a la escuela, estando en esa parada, un día aparece esta experiencia que es el Liceo Confederación Suiza en el camino, y me invitan entonces a una reunión, entrevista, y conozco a una persona que yo había conocido a partir del trabajo del hip hop, porque ella también había escrito algunas cosas vinculadas a los jóvenes en Chile. Entonces yo la tenía ahí como en el registro más de investigación, y de repente me doy cuenta que es la directora del liceo y me empieza loco así a hablar, así a pelar un cable respecto a la construcción de las comunidades de aprendizaje y la pedagogía crítica y los enfoques de interculturalidad y los estudiantes como sujetos de derecho y la necesidad de cambiar el paradigma pedagógico y tirando así, todo el rollo. Y yo en mi cabeza así diciendo, no, si yo renuncié a esta weá, caché. Y al final, claro, y cuando y me dice, mira, ¿y sabes qué? Yo estoy aquí porque postulé en el concurso de alta dirección pública y los locos me seleccionaron, ¿cachai? Bah, dije yo, ya, ¿cachai? 2 más 2, listo, vamos. Y ahí me sumé ya en octubre del año 2013, ya voy para los 3 años ya, a esta experiencia que es el Liceo Confederación Suiza, yo diría como en su versión 2 o 3.0, porque han habido como varios ciclos de Confederación Suiza. Pero el último, que es el que agarramos nosotros, fue a partir de una escuela que estaba prácticamente derrumbada, ¿ya? Nosotros la agarramos cuando habían cerca de 200 estudiantes y en el fondo la decisión era o cerramos la escuela o generamos esta convocatoria, que hay una nueva dirección que sea capaz de construir un nuevo proyecto educativo. Y en eso se alinearon las estrellas, loco, llegó esta directora que nosotros tenemos, empezó a traer un equipo de profes como en esta línea, similar a la que ella tenía y con un poco con estos discursos mucho más comprensivos de lo que es la realidad de los jóvenes y lo que significa la presencia de los jóvenes dentro de la escuela y lo que significa la escuela en sí misma, y empezamos un lento pero intenso trabajo de resignificación de nuestras propias prácticas, de nuestros propios sentidos, de lo que entendemos por trabajo pedagógico, y ante todo, que es un tópico muy relevante de esta persona que nos convocó, lo que entendemos por la importancia del aprendizaje. Y aquí yo diría que está como el núcleo de lo que nosotros estamos haciendo en el liceo, y es que, y aquí voy a citar a una niña con la que el año pasado hice un video para presentarlo en un trabajo también en Concepción, en un encuentro de pedagogía dialógica, que es que para nosotros el aprendizaje tiene que ser transformador. Si no transforma, ¿cachai?, a las personas, si no transforma a los seres vivos que están ahí en medio de ese proceso, no sirve para nada, ¿cachai? Y si esa transformación empieza a tener un contenido social, cultural, político, ¿cachai?, claro, como que vuelve a tomar sentido ese espacio que se llama escuela y deja de ser este espacio de intervención del sentido común y pasa a ser un espacio de intervención de la realidad y de transformación de esa realidad. Y es un poco, a mí me cuesta la escuela, porque yo también soy de la línea en la que analizo críticamente la escuela, claro, y me cuesta dejar de comprenderla como un espacio, como un dispositivo más de control, ¿cachai? Pero esta experiencia que estamos desarrollando en el CONFE, a mí también me da esta sensación de que, bueno, la vida es una permanente contradicción también, ¿cachai? Entonces como que me comprometo, he estado, bueno, estos 3 años he tenido distintas responsabilidades. Lejos, lo que más me gusta es estar en la sala de clase, desarrollar los aprendizajes vinculados a la historia, ahí tensionar con los cabros, el cómo se aprende historia también en la escuela, que es otro tema que tendríamos que hacer otro programa para eso, pero pero eso, yo estoy siempre nos queda por avanzar, siempre tenemos que mejorar, siempre tenemos más cosas que hacer, pero podría decir que estoy como bastante contento con la experiencia que hemos desarrollado en este año. Ha sido de mucho aprendizaje individual, pero también para el colectivo que estamos trabajando ahí, colectivo humano, ¿cachai? Trabajadores, trabajadoras, estudiantes, estudiantas. Entonces creo que ojalá algún día puedan invitar a los chiquillos, sí, ¿cachai? Para que ellos cuenten su experiencia también, sí, ¿cachai? Tienen harto que decir. No, sin duda, y además que siempre nos quedamos cortos de tiempo, eso es un inevitable, un clásico de la radio, exactamente, porque ya estamos sobre la hora. Hemos estado conversando con Pedro Poch sobre hip hop, sobre educación, sobre pedagogía crítica, sobre la complejización política de pensar la educación desde distintas aristas como un proceso de aprendizaje y enseñanza, y también analizando ciertamente la contingencia en una semana que estuvo súper movida, nuestra solidaridad también con los compañeros que fueron detenidos y van a ser pasados a controles de detención. Hay que dar la lucha también en el frente judicial, por mucho que no creamos en esa dimensión. Pucha, lamentablemente cuando estás ahí es la herramienta que te queda. Así que nuestra solidaridad con ellos, nuestra solidaridad también con los compañeros y las compañeras expresos políticos de la dictadura y de la postdictadura que están en huelga de hambre en su día 40. Harto ánimo, harto nehuén. Y ya vamos finalizando esta tercera vitrina distópica en radiofederación.cl. Hay palabritas finales. Nada, muchas gracias, y de verdad no, a mí particularmente me hubiese gustado prolongar mucho más la conversación con Pedro, no sé, quizás Pedro, quizás esto se pueda hacer un programa 2.0, esto ojalá que tenga para rato y ahí para hablar de muchas más cosas y poder hacer muchas más preguntas y seguir en definitiva conversando. Sí. Sí, bueno, yo también agradezco mucho que nos acompañara y también creo que da para mucho rato hablando. Y nada, una buena experiencia lo que nos estáis contando del CONFE, que sería muy muy bueno también poder exactamente como comunicarnos con los chiquillos también para saber cuál es su propia percepción. Tienen de aquello. Un taller de radio allá también. Ah, bueno, bueno. Pueden hacer un nexo ahí. Maravilloso. Tenemos que decir una cosa respecto al concurso de los tazones, porque regalamos unos tazones con un figura de elección, figura de elección que tiene que alguna relación con la intelectualidad o la literatura, la izquierda, todas esas cosas. Hay tazones de Fidel Castro, de Foucault, de Salazar. De Salazar, también. De hecho te podríamos regalar uno de ellos. No más, por favor. Uno de Lefebvre para mí. Ah, ya. Ese. Yeah. Están en preparación unos de Gramsci, me decían, ¿no? Por ahí hay unos de Gramsci. Para los chicos Woody. Que están leyendo mucho el Gramsci. Pero vamos a anunciar los ganadores por las redes virtuales, que no sociales. Exactamente. Y bueno, ya cerrando, agradeciendo finalmente, Pedro, y a toda la audiencia que nos escuchó en vivo por radiofederación.cl. Esto fue Vitrina Distópica, porque la realidad no es capitalista. Vamos con Chico Trujillo. Nueva York cayó. Estaba yo fumándome un guatón mirando la televisión. En eso estaba y cuando de repente se cae este tremendo avión. No pude creer, me puse a celebrar, y en esto continuaba yo. En eso estaba, y cuando de repente se cae este segundo avión. Nueva York cayó, Nueva York. Estaba yo fumando un guatón mirando la televisión. En eso estaba y cuando de repente se cayó. No pude creer, me puse a celebrar. En eso estaba y cuando de repente se cae este segundo avión. Nueva York, Nueva York cayó. Nueva York, Nueva York cayó. Nueva York. Nueva York cayó, Nueva York, Nueva York cayó, Nueva York, Nueva York cayó, abajo tu bandera y las torres gemelas no tienen razón ni son, abajo.